todo lo que tengo me lo quitan de las manos. Vivo en un departamento cosmopolitano. Practico un modelaje, mira, no lo hago mal. Bailo con tacones con la suela de cristal. Yo solo discuto en idioma castellano. De noche paseo con un look americano. Mi casa parece un pecado capital. Mi vecino dice que despierto su animal salvaje. Bueno, fe y buena estatura. Vivo escondida, casi en búsqueda y captura. A veces me asusto porque yo no siento miedo. Me hago la tonta, me maquillo y lo niego. Sabe lo que soy, mírame a los ojos. Menudo pasareleo.